Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana. Un tiempo para descansar, divertirnos, pasar tiempo ameno con nuestra familia, amigos y seres queridos. Recargarnos para iniciar una nueva semana de labores siempre con la mejor disposición. Les acompañamos hasta las 9 de la mañana con toda la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del país. Esto en compañía de nuestros invitados, los protagonistas de la jornada. De esta manera saludamos al norte de la ciudad donde ya nos recibe Alex Mora. ¿Qué tal, Darío? Muy buen día para ti, un saludo cordial desde acá, desde el noroccidente de la capital. A ustedes, amigos y amigas, de la misma manera les deseamos lo mejor para esta jornada correspondiente al lunes 24 de agosto año 2020. Lo mejor para este día, y con este preámbulo les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, presenta las quintas jornadas de comunicación comunitaria. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC de Guayaquil presenta la historia de la maestra María Elena Barrera. Huachuma, Laboratorio Cultural, apertura convocatoria abierta a grupos escénicos del país. Un espacio para reflexionar sobre la lectura presentó la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. Hoy en Personajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hablamos de la vida, obra y trayectoria de Galo René Pérez. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que la corporación Showbiz Content House, en coproducción con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentan este viernes 28 de agosto, a partir de las 19 horas, en vivo desde el Teatro Prometeo, el evento homenaje al pasillo, 30 temas inolvidables junto al ballet de Luis Beltrán. Este evento llega de forma virtual en una sala privada a través de Vimeo. Esta mañana conversaremos con el organizador de este evento, el artista ecuatoriano conocido como el más querido, Gerardo Morán. Dani Narváez es el artista número 11 que participa en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una propuesta que se ha replicado en varios núcleos provinciales, tomando fuerza. Hoy hablaremos sobre su muestra denominada Umbrales, que se presenta este miércoles 26 de agosto a las 7 de la noche. Y en nuestra tercera entrevista hablaremos de Tertulia y Misterio, un emprendimiento turístico-cultural que busca recuperar la memoria histórica de lugares patrimoniales que han sido olvidados o estigmatizados socialmente. Esto se lo realiza a través de visitas contando sobre sus personajes, anécdotas, leyendas y datos históricos. Este grupo presenta este sábado 29 de agosto el tour virtual de Misterio Online, Travesía a los Molinos del Censo. Y esta mañana viene a contarnos todos los detalles Andrea Rodríguez, directora del proyecto Tertulia y Misterio. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 24 de agosto se recuerda a un gran personaje de la literatura. Se trata de Jorge Luis Borges. Además de conmemorar el Día Internacional de los Parques Nacionales, con el objetivo de recordar a la sociedad la importancia que tiene la preservación de cada una de las especies existentes en la naturaleza, para así evitar su desaparición. K Cada 24 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Parques Naturales. Estos espacios encierran características naturales, espectaculares y únicas, las cuales incluyen lugares representativos. Actualmente en nuestro país cuenta con 11 parques nacionales que son parte del atractivo más representativo, como Galápagos, Machalilia, Cayambe Coca, Cotopaxi, Yaganates, Sangay, El Cajas, Podocarpus, Yacuri, Sumacu, Napu, Galeras y Yasuní. ¿Pero qué es un parque nacional? Es una categoría de área protegida que goza de un determinado estado legal que permite proteger y conservar la biodiversidad que se encuentra en él. Por tal motivo, el Ministerio del Ambiente ha implementado varias acciones de conservación y mantenimiento de las áreas, preservando su condición natural, rasgos ecológicos, estéticos y culturales. Con este efeméride se pretende conseguir que las personas tomen conciencia y respeten todo lo que se encuentra a su alrededor, como si fuera suyo. La destrucción de las zonas naturales podría llegar a tener unas consecuencias devastadoras para todos los seres vivos. Es así como en el marco de esta fecha es importante reconocer el valor de nuestra geografía, así como la necesidad de preservar, conservar y utilizar adecuadamente nuestras áreas naturales. Además, el 24 de agosto de 1899 nace en Buenos Aires, Argentina, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, escritor, poeta, traductor, crítico literario y ensayista. Su fama internacional comenzó a partir de los años 60, cuando recibió el primer Premio Internacional de Editores, el Premio Fomentor. Su obra fue traducida y publicada ampliamente en los Estados Unidos y Europa, y a decenas de idiomas en el mundo. Sus libros más famosos son Ficciones, en 1944, y Alep, en 1949, colecciones de cuentos interconectados por sueños, laberintos, bibliotecas, escritores ficticios, religión y Dios. Sus obras han contribuido de manera significativa a la literatura fantástica. Los estudios sostienen que la ceguera progresiva de Borges ayudó a crear nuevos símbolos literarios. Los poemas de su último periodo dialogan con personalidades de la cultura, como Spinoza y Virgilio. Borges murió el 14 de junio de 1986, en Ginebra, Suiza. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Arrancamos ya con el desarrollo de la información. La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, al cumplir 3 décadas de servicio comunicacional para la gente, presenta las quintas jornadas de comunicación comunitaria. Este jueves 27 de agosto, desde las 10 de la mañana, usted puede seguir estos encuentros virtuales a través de los portales de CORAPE. Como parte de los 30 años que cumple la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, con más de 100 emisoras a nivel nacional, desarrollará el evento Quintas Jornadas de Comunicación Comunitaria. El objetivo principal de este trabajo es introducir a los y las participantes a conceptos, herramientas y buenas prácticas sobre la realización de encuentros virtuales. Se topará además temas como capacitación virtual, facilitación, herramientas de construcción colaborativa y e-learning. La facilitadora invitada de este evento es Lena Camber, de Alemania, junto a Magnus Cosman de Duja. Este evento se lo realizará el jueves 27 de agosto, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12:30 y en diferentes horarios que llegan hasta la tarde-noche. Vía telefónica conversamos con el secretario ejecutivo de CORAPE, Jorge Guachamín. Nos brinda en detalle el cómo se divide estos espacios de foros sobre comunicación dentro de las quintas jornadas, ahora bajo nuevas modificaciones. Este es el quinto año que venimos trabajando en las jornadas, y ya es algo que lo hacemos todos los años. Sin embargo, claro, en medio de la pandemia lo hemos hecho en este caso virtual. Y entonces tenemos nosotros como tres segmentos grandes, porque claro, el año anterior, por ejemplo, hicimos por el año intercultural de las lenguas indígenas, y este año es por los 30 años de CORAPE. Entonces, nosotros tenemos en la mañana, a partir de las 9, vamos a tener el foro La Radio Comunitaria Vive. Vamos a tener a Omar Rincón, que nos va a acompañar. Bender, que ella es investigadora sobre, bueno, feminismo, pero también sobre las tecnologías y políticas de la comunicación. Es un poco el tema que vamos a tratar ahora, el día jueves. Estos son los expertos que dictarán estas líneas en cuanto a foros de comunicación y los temas para actualización sobre radio. También Tito Ballesteros, quien hizo una investigación sobre un mapeador de radios. Y vamos a tener la conducción de Belén Pardo, ella es de una radio comunitaria de Colombia que se llama Bocaribe. Entonces lo vamos a tener esto en la mañana, va a ser de 9 a 10 y media. A partir de las 10 y media empieza la segunda línea, que es todo el tema de formación. Vamos a tener en temas de masculinidades, vamos a tener en temas de producción audiovisual, vamos a ver sobre cómo manejar plataformas virtuales, que ahora está como que es necesario para poder trabajar y ver cómo se puede trabajar en estas plataformas. Y también tenemos temas de cómo hacer transmisiones desde la radio. Y en la tarde-noche a las 7:30 va a empezar el evento un poco más formal, donde vamos a tener música, van a estar artistas, vamos a tener unas premiaciones, y en general contar un poco de los proyectos y de las actividades que estamos realizando. Este es el significado e importancia que tiene para esta organización el llegar a cumplir 3 décadas de servicio a la información y esto que llega a la comunidad. Para nosotros los 30 años son 3 décadas de lucha popular, de lucha comunitaria, del poder nosotros trabajar con las comunidades de manera cercana, ampliando la palabra. Ustedes saben que siempre ha sido como súper reservado el tema del acceso a la información, reservado a la participación ciudadana desde las comunidades, desde los barrios, y esa es la diferencia de nuestra comunicación, una comunicación alternativa que permita visibilizar las problemáticas en temas de derechos humanos, movilidad, ambiente. Entonces yo creo que y han sido años complejos. Ha sido luchas, ha sido esfuerzos, ha sido temas de formación, una línea muy, muy fuerte que nosotros la venimos trabajando desde las comunidades, desde lo local, generando capacidades locales en este caso. Así es como se pone un valor significativo al hecho de transformar la radio hacia lo audiovisual y cómo mantener a la radio como un medio de vital importancia para la gente. Ya hemos venido transformando la radio a un tema audiovisual. Ya hemos venido transformando la radio no solamente en radio, sino en medio. Y eso ha permitido también que las radios puedan darse a conocer. Sin embargo, vemos también que el acceso al internet es una limitante real. Y claro, cuando pasa esto, como en medio de la pandemia, la parte educativa, por ejemplo, vemos que la radio sigue siendo un medio que llega y tiene alcance, y que en muchas de las comunidades, cuando no hay internet, pues está. Y es complementario, todo es complementario. No va ni uno sino otro, sino que yo creo que son varios audiencias que se pueden ir trabajando. Les dejamos con la cordial invitación. No se pierda las quintas jornadas de comunicación comunitaria organizadas por CORAPE. Usted puede disfrutar de estos trabajos a través de las plataformas virtuales. A través de nuestro Facebook vamos a transmitir el foro en la mañana. Va a ser retransmitido a través de CORAPE ORG, a través de Facebook y CORAPE satelital. Ustedes lo pueden encontrar, pueden entrar a Facebook y poner CORAPE. Va a estar retransmitido también por algunas radios de CORAPE. Nos lo han confirmado casi la mayoría, para que lo retransmitan por sus frecuencias a nivel nacional, el tema del foro en la mañana a partir de las 9:00. Y bueno, para la noche igual, se pueden conectar a través de nuestro Facebook. A partir de las 7:30 van a estar músicos, como les comento. Hay algunas sorpresas muy interesantes que espero que les guste. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Aquí continuamos con más información. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAC de la Ciudad de Guayaquil, dentro de su programa de diálogos literarios denominados Abuelo de Página, presentan este 26 de agosto los trabajos y la charla de la maestra y poetisa ecuatoriana María Elena Barrera. Este programa busca en particular difundir la literatura ecuatoriana y la historia de sus creadores. El programa de diálogo literario Abuelo de Página del Museo Antropológico y Arte Contemporáneo MAC presentará de invitada a la ensayista y poeta ecuatoriana María Elena Barrera. La directora ejecutiva de MAC, Mariela García Caputi, nos da más detalles del evento. El programa Abuelo de Página tiene el objetivo de difundir la literatura ecuatoriana y a sus autores. Por este motivo se realiza de manera mensual. Es un programa de diálogos que en este mes está cumpliendo 2 años de vida y ha logrado tener una continuidad desde el año pasado hasta este año. A pesar de la pandemia, ha continuado online. Mariela García también nos detalla en qué temas se enfocarán con la invitada María Elena Barrera. Respecto al tema que se enfocará, podemos decir que en los programas se hace una panorámica de la trayectoria literaria y escritural de cada autor invitado. Eso también haremos en el programa dedicado a María Elena Barrera. Hablaremos de sus inicios, de su trabajo de creación y también de su labor de investigación y traducción. Como María Elena Barrera es especialista en la obra Dolores Veintimilla de Galindo y se ha dedicado a estudiar y desentrañar la literatura de esta poeta ecuatoriana del siglo XIX, por supuesto que hablaremos también de Dolores Veintimilla de Galindo. Además, Mariela nos comenta quién auspicia el evento y a qué público está dirigido. El evento es del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. La idea y la autoría es de Clara Medina, periodista que trabaja en el MAC y que ha podido materializarse y tener continuidad. Ha logrado acogida también, mucha acogida entre el público y entre los autores, lo cual se realiza pues desde hace 2 años de manera continua. Este programa en realidad está dirigido a todo público. Cabe recalcar que también contarán con la participación de la ensayista y catedrática Cristina Borneo, quien comentará el trabajo de María Elena Barrero. Este evento se realizará el 26 de agosto a las 12 del mediodía por Facebook Live de la página oficial de MAC. Así que amigos, amantes de la literatura, no se pueden perder este gran evento. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. La organización Huachuma, Laboratorio Cultural, presenta la convocatoria abierta a grupos escénicos, ecoferias, permacultura y performance hasta este viernes 28 de agosto. Esta agrupación recibe las propuestas en cuanto a danza, teatro, música y circo. Los detalles le presentamos a continuación. Huachuma Laboratorio Cultural es un colectivo conformado por artistas, economistas, artesanos y académicos, proyecto colectivo que surge con la necesidad de gestionar arte y brindar un espacio al servicio social para la gente y el público que disfruta de arte y cultura en la ciudad y en el país. Este colectivo, que nace con base en 4 gestores culturales, nacen en el año de 2019, precisamente en la época en la cual el país empezó a vivir una conmoción social y en la cual los espacios artístico-culturales se vieron forjados a cerrarse, al igual que en los tiempos de cuarentena. Son 4 artistas y gestores culturales competentes bajo diferentes líneas artísticas los que componen esta agrupación. Han realizado iniciativas solidarias para eventos culturales donde los más beneficiados han sido los artistas y gente de menos recursos. Javier Aconde, director de Huachuma Laboratorio, es comunicador, artista audiovisual y él nos comenta cómo nace este proyecto netamente cultural y en medio de las problemáticas que ha sufrido el país. Nos hemos mantenido como recurrentemente desde el último trimestre del año anterior hasta acá, con eventos, conciertos, muestras de teatro, de danza, ferias agroecológicas, eventos de varios tipos. Y pues bueno, ahora que estamos un poco complicados, un poco afectados por la pandemia, el hecho de que tuviéramos que cerrar varias casas culturales, varios espacios y negocios de varios tipos nos complicó también a nosotros. Estuvimos como bastante tiempo sin poder abrir y presentar eventos, hacer propuestas. Esta es la propuesta Antología Teatral, que nace como una iniciativa cultural en conjunto con los artistas. Un nuevo énfasis en nuestra casa, en el espacio en el que habitamos y hacemos toda la propuesta cultural. Y pues lo que buscamos es atraer a la gente, a los artistas colectivos o grupos artísticos de escénicos, de danza, de circo, de performance, para que conozcan el lugar, desarrollen una adaptación de alguna de sus obras, de alguno o algunos espacios dentro de la casa, y pues hacer una antología con todos los grupos que se unan a esta iniciativa para presentársela al público por diversos medios. Esta es la convocatoria abierta hasta el 28 de agosto, donde usted, si tiene un emprendimiento o trabajo cultural, puede sumarse a esto bajo los siguientes ítems. La convocatoria es abierta a cualquier tipo de elenco que trabaje en artes escénicas o musicales. Pueden ser bandas de música, pueden ser actores en solitario, pueden ser elencos teatrales, como mencionaba antes, que hagan cualquier tipo de artes escénicos o musicales. Puede ser danza, puede ser teatro, puede ser stand-up comedy, incluso si se quiere, artes circenses, performáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que buscamos es gente que tenga obras así dentro del espectro de artes escénicas, o bien bandas o artistas musicales que ya tengan su obra, su presentación, y que, o sea, que justamente, como comentabas, se interesen en conocer acá el espacio. Les dejamos con la cordial invitación la convocatoria abierta a grupo de escénicos, danza, teatro, música y performance. Se cierra este 28 de agosto. El colectivo Huachuma Laboratorio Cultural lo invita a participar. En redes sociales pueden encontrar justamente la información de cómo suscribir, o sea, cómo participar, cómo presentar una propuesta. Igualmente, cualquier duda pueden escribirnos a nuestro correo huachumalaboratoriocultural@gmail.com, y pues en redes sociales pueden encontrar un formulario, un link a un formulario en el cual encontrarán toda la información que se debe rellenar para presentar las preguntas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la Casa. Vamos con la información sobre nuestra institución. Con la participación de destacados intelectuales del país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro llevó a cabo el conversatorio denominado La Incidencia de la Lectura en Tiempos de Pandemia. Por más de una hora, intelectuales como Rosalía Arteaga, Iván Petrov y Marco Sánchez participaron en el conversatorio La Incidencia de la Lectura en Tiempos de Pandemia, una actividad llevada a cabo por la Biblioteca Matilde Hidalgo de Procel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. El espacio sirvió para conocer de experiencias incentivadas a la lectura y creación artística en tiempos de pandemia, pero también sirvió para hacer un análisis sobre la relación que existe entre la educación formal y la lectura, pues los panelistas encontraron una vinculación directa entre estos, y así es como sugieren algunas recomendaciones. Doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, escritora. Bueno, decir que indudablemente cuando hemos venido hablando de lectura, estamos hablando aquí entre convencidos, ¿no? Entre personas a quienes nos gusta leer, y yo creo que eso es importante, pero también lo es hacerlo ante personas que no tienen ese hábito, que no adquirieron el gusto por la lectura. Me sigue preocupando el que hay muchos profesores de literatura que no les gusta leer. Hay que predicar con el ejemplo. Y yo cuando veo a los profesores que les mandan unos listados, ¿no?, de libros a los chicos, y veo que los profesores no han leído los libros, que están dando recetarios, diríamos así, para cosas que ellos no han entendido, no han comprendido, que dan libros que no son los adecuados para las edades. De su parte, el doctor Iván Petrov, escritor e intelectual de la provincia de La Suay, hizo hincapié en que la lectura, además de ser un ejercicio de entretenimiento, también es de abstracción, una práctica con demanda de atención. Un viejo maestro mío que fue Fray Jara y Droga decía: hijito, nunca leas de noche, porque están acostumbrados a leer de noche como para dormirse un bonito nada más. Pero la lectura no puede ser eso. La lectura tiene que ser un trabajo crítico, aparte de que puede ser interesante, que puede ser placentero y todo eso, pero también es un trabajo a conciencia, y que tiene que incluso, y me mostraba todos sus libros subrayados. Mientras que el educador Marco Sánchez Matamorro señala que al tener en cuenta que la lectura se vincula con la educación formal, los docentes deben contar con el suficiente tiempo para desarrollarse en la lectura. Gente, que no son 8, son 12 horas que trabaja el docente, yo creo que casi sin excepciones. Hay una sobrecarga de trabajo. El docente está estresado. Por ejemplo, tiene reuniones diarias con asesores, con directores. Les llaman a las 8, 9, 10 de la noche los padres de familia porque laboran en camaroneras, en nuestro caso acá contextualizando. Y está presionado por cumplir y ya vienen, dice, ahora han inventado eso de las del control áulico. Les van a supervisar las clases que ellos den estando en la casa. De esta manera, desde distintas miradas, la lectura en tiempos de pandemia fue analizado gracias a las propuestas llevadas a cabo por la Biblioteca Matilde Hidalgo de Procel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. Las actividades continuarán, solo debe usted de estar muy pendiente de las redes sociales de este núcleo provincial. Y en un nuevo recorrido por los personajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que han dejado su huella a lo largo de sus ya 76 años, les hablamos de Galo René Pérez. Este historiador ecuatoriano fue conocido y destacado por su larga labor en nuestra institución, sobre todo con el impulso al arte literario, a la publicación de libros y revistas de la Casa de la Cultura. Acompáñenos en la siguiente nota para conocer más sobre su vida, obra y trayectoria. Hoy en Personajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hablamos de Galo René Pérez. Nace en Quito el 3 de abril del año de 1923. Muere en esta misma ciudad el 18 de junio del 2008. Tuvo una vinculación directa con nuestra institución. Tiene una larga trayectoria desde muy joven. Realizó trabajos de secretaría para las secciones académicas y llegó a ser presidente de la institución, cuyo desempeño tuvo probada capacidad para llenar una admirable hoja de servicio llena de realizaciones, siempre con una preocupación por la construcción de los nuevos edificios, hasta organización de eventos, promoción cultural, local e internacional. Sus primeras letras las recibió en la Escuela de los Padres Mercedarios, culminadas en la Escuela Espejo, y desde niño mostró una tendencia a observarlo todo y tuvo una especial particularidad gusto por lo que es las letras, el arte y la cultura, enfocado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Planteó sus gustos por los inmensos cuadros de la sacristía de la Iglesia de la Merced, otros dispersos por el templo como la obra de Víctor Mideros, así también como la pequeña estación del tren en Tambillo. El maestro destacaba en ese entonces: yo estaba hecho para observarlo todo y para absorberlo consciente y sentimentalmente todo. Así destacaba sobre lo que eran sus memorias. Se apasionó desde temprana edad por la lectura, lo que le permitió conocer muy de pronto textos de literatura que marcarían buena parte de su vida. Recordaba uno de sus primeros libros solicitados con cierto temor al director de su escuela, el libro que se denomina La cabaña del tío Tom de Beecher Stowe. Luego le siguieron Dickens, Verne, Stevenson, Conan Doyle, un preámbulo que sería de una vasta y dilatada cultura fijada con vocación y esfuerzo. Fue estudiante del Instituto Nacional Mejía, acudía siempre a la Biblioteca Nacional para proseguir con sus lecturas y en las aulas daba lecciones de literatura, que era para ese entonces lo que más interés atraía a sus compañeros. Continúa con su trabajo académico y se gradúa de bachiller. Prosigue sus estudios de jurisprudencia en la universidad y por necesidad económica los concilia primero con un modesto trabajo en el Ministerio de Defensa Nacional, donde laboró por 3 años. Luego pasó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana como ayudante de oficina. En 1944, junto a su compañero Galo Recalde, fundó la revista Madrugada, espacio particular desde donde provenían un grupo de escritores del mismo nombre y que posteriormente fueron la recopilación más grande de escritores del país. Coincidió en una librería con César Dávila Andrade, realizó una entrañable amistad y se inició con un encuentro casual que se intensificaría con el paso de los años. Un inmenso poeta que prolongaría su primer libro denominado Poetas de Octubre, año 1946, todavía empleado de la Casa de la Cultura en 1948, fue seleccionado entre los alumnos de su universidad para una beca de estudios en Chile, misma que duraría 4 meses y que la aprovecharía inscribiéndose en cursos de literatura española e hispanoamericana. Galo René Pérez fue un defensor entrañable del trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo conocía de la A a la Z, y según sus amigos y compañeros, era un hombre incansable por las letras. Buscó siempre que la institución no deje su trabajo en cuanto a la publicación de libros, revistas y artículos académicos. Su más alto cargo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se da con la vinculación a la Academia Ecuatoriana. Según detalla el periódico Letras del Ecuador, este maestro tenía a su favor su lejana vinculación con la casa, un prestigio intelectual, proverbial honradez, y se probaría esto casi 5 años de ejercicio entre los años de 1974 y agosto de 1979, una serie de virtudes que quedaron demostrado en su capacidad al frente de esta institución, demostrando inteligencia, capacidad como administrador y gestor cultural.

Andrea, le quedamos muy agradecidos a nombre de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y seguiremos en contacto. Que tenga un excelente resto de día. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De igual manera. 90 minutos de información cultural llegan a su fin. Esperamos gustosos nuestro próximo encuentro. El día de mañana no se olvide a las 7 horas y 30 minutos, hora local aquí en Quito, Ecuador. Si se perdió la participación de nuestros invitados, usted puede reprisar este informativo ingresando a la página www.radiocce.com. Ingrese a programación, encuentra Zona Cultura y listo. Así de fácil. Conmigo no es más, nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias. Un gusto, amigas y amigos, de haberlos acompañado en este inicio de semana, siempre con valiosa y diferente información, como lo es el tema cultural. No lo olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Radio CCE y Cultura FM. Siga junto a nosotros las actividades culturales del país, de la ciudad y del mundo. Les deseamos un excelente resto de día y nos encontramos este día martes, aquí, en su espacio informativo, Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.